Estamos comunicados ahora con nuestro columnista de Agrotóxicos, Reflexión Social y no sé qué otro agregado le vamos a poner este año. Fabián Tomasi desde Basavilbaso. Qué bueno tenerte también en este 2018 para conversar algunas cosas importantes. ¿Cómo le va, amigo? Hola, ¿cómo anda la gente de mi otra gran familia que tengo por ahí? Saludos a Natalia, Tudeli, a todos los amigos que estaba leyendo que deben andar ahí dando vueltas para que esto salga un poco mejor. Sí, sí, nos amucha. Yo, antes de empezar con la columna, decime. Quiero decir que este año voy a agregar deportes. Ajá, deportes vas a agregar. Vamos a hacer por correo, sí. No sea tirano, no sea tirano. Déjelo a Guanchope tranquilo donde está. No me hable de fútbol. Estamos bien igual este año nosotros. No necesitamos a Guanchope. Permíteme que a la columna anterior que estuvieron hablando los chicos del terciario. Sí. Que estamos cumpliendo, la historia está cumpliendo 50 años de la revuelta de mayo en 1968, el mayo francés. Sí. Donde los mismos estudiantes fueron que pusieron en tela de juicio a Charles de Gilly, que era el presidente de esa época. Qué falta, y sí ser revolucionario, ¿no? Ajá. O sí ser siéndolo. Qué falta nos haría que surja de los mismos estudiantes de algo así, sin esperar de las corporaciones, a lo que llamamos gremios y todas esas cosas. Solamente era una reflexión que quería aportar porque se pasan los años y seguimos sin tener la educación que merecemos, y esto está beneficiando a alguien que no es precisamente a la población a la cual yo pertenezco, ¿no? No, decididamente. Por suerte, como nos contaban un poco los chicos, hay bastante organización en los distintos institutos, en las escuelas, a partir de los alumnos, y probablemente sea un elemento importante también para forzar a quienes tienen responsabilidades de gobernar a hacer algunas cosas bien, al menos en ese campo que tiene que ver con el futuro de todos, ¿no? Porque no tiene que ver solo con el estudiante o con el trabajo del docente, sino que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. ¿Cómo viene llevando la cosa usted, amigo, estos días? ¿Vio que hubo algunas novedades ahí con escuelas que fumigaron ilegalmente, claro, en su Entre Ríos, ¿no? Claro, pero voy a hablar de este tema porque no era el que yo tenía preparado, pero solamente para no crear mayor división de la que estoy creando, por intentar sentar un poco de sentido común. Meta. Si vos a una ciudad le decretás una ordenanza y esa ordenanza no está respaldada por una ley nacional que pueda mantener lo que esa ordenanza dice, la ordenanza se cae. Uh-huh. Te comento, aquí desde el 2003 hay una ordenanza ejemplar con respecto al tratamiento y al cuidado y a las multas que se debía cobrar al uso de las sustancias indebidas dentro del ejido urbano. Sí. Han pasado 3 administraciones y nadie la ha hecho cumplir. Por 2 motivos. Uno, porque sabemos que nadie quiere cambiar esto de parte del Estado. Y otra, porque no tienen el presupuesto como para poner gente para hacer que esas reglas se cumplan. En muchos de los párrafos dice según normas vigentes. Bien. Entonces vemos que en Gualeguaychú ahora los muchachos, los fans del campo, sí, han hecho una exposición ante la justicia pidiendo que le liberen la herramienta de trabajo, le llaman el glifosato, ¿no? Más allá que no coincido con eso, los tipos están obrando en la ley, porque saben que esa ley la respalda. Claro. Cuando dicen que la ley en Entre Ríos de agroquímicos se cayó, está mal literalmente dicho. Lo que se cayó fue la reforma propuesta por el campo y sus amigos de Cambiemos. Entonces, las malas reformas, siguió la ley mala como tenemos antes. Imagínate, eso se le iba a implementar reformas que había propuesto el campo, cero distancia de fumigado, todas esas cosas. Sí. Es bueno aclararlo porque esto me ha traído muchos problemas por el hecho que dicen que yo estoy en contra de todo lo que se haga. Yo solamente quiero aclarar que si no vamos por todo, de alguna ciudad no vamos a llegar nunca, cuando siguen estando envenenados los alimentos, cuando solo se cuidan ciudades y el resto tenemos que estar esperando, cuando como en esta ciudad ya está implementada la normativa y tampoco se cumple porque nadie la quiere hacer cumplir, porque no le sirve, a ninguno le sirve. Una cosa te voy a aclarar y ojalá que no se toma mal. Y si se toma mal me estoy poniendo un poco ya acostumbrado a esas cosas. Fíjate que los lugares donde se aprobó la ordenanza contra el glifosato son todos o gobernadores o intendentes de la oposición, sí, con mayoría en las cámaras. Claro. Parece una estupidez marcar esto. Sí. Pero vamos a hablar en serio, por favor, porque los que estamos de este otro lado, el lado especial de estar todos los días, como vos bien sabés, como mucha de la gente que ahora está escuchando sabe, que es complicado vivir con el tarro de veneno en el cogote. Entonces vemos que todas esas cosas nos inquietan un poco porque festejamos todo. Son para la tribuna, ¿no? En muchos casos, como claro, dicen, festejamos todo, ya que hablamos en términos futboleros. Festejamos todo y en realidad no avanzamos. Decía por eso llega que muchos municipios llega a esto, es porque la prisión tiene la presión directa de la población. Claro. Entonces vos ves que la Cámara de Senado de Entre Ríos, en la Cámara Baja de Entre Ríos, aprobó la reforma de la ley de agroquímicos un 24 de diciembre, en secreto, y que ahora la Cámara de Diputados cayó, pero ¿por qué? Porque la Cámara de Diputados de Entre Ríos, sin quitar méritos, ojo, sin quitar méritos, hicieron una sala, unas exposiciones con el doctor Damián Berceñaz y con el doctor Marino. Sí, con gente calificada. Que fueron maravillosas, pero que antes de empezar a dar esas charlas para ver qué hacían, ya tenían resuelto de que se iba a caer, por el solo hecho de oposición y oficialismo, ¿no? Sí, por el juego básicamente electoral ese, lamentablemente. Parece mentira que yo tenga que estar hablando de esto, pero que nos llama mucho la atención de que en realidad no así nos avanza, así nos vamos. Usamos un poquito el sentido común. Tal vez me critiquen porque yo estoy sentado acá y no me puedo mover. Y hago poco y las veces que intento hacer, como el otro día en el C5N, que me fue tan, pero tan mal, porque no hubiese tenido que ir. Uh-huh. Hablo en lo personal, en lo que dejó, sí, lo que hice, lo superficial que me salió todo. Y hablar de cosas que no estaban preparadas. Uh-huh. Entonces digo yo, bueno, por ahí tienen razón de decir que yo solamente estoy para criticar y no hago nada. Pero mi pequeño amor aporta, puedo después decir, de que las cosas hay que hacerlas bien, si no es preferible no hacerlas, porque se oscurece todo, ¿no? Decía por allí, retomando algo, o parafraseando algo que dijiste en el transcurso de este relato, decía por allí un poeta que el que no cambia todo no cambia nada, ¿no? Y, y en la Argentina tenemos como ese mal hábito permanente en los distintos temas, ¿no? Pero en este tema puntualmente, que hace a la vida de la población, porque hace a los alimentos y porque hace a la cotidianeidad de quienes conviven en los poblados, en las escuelas, con el glifosato y con tantos biocidas que andan por allí boyando encima de la cabeza, no es un tema menor, sino un tema de urgencias, ¿no? Entonces, fíjate vos que el otro día se criticó al juez que no dio lugar al reclamo de la escuela de Maciá, Entre Ríos, sí, porque había sido fumigada. Y con solo consultar con un abogado me dice, el juez actúa según la ley. Claro, y la ley lo avala. Pero por supuesto, entonces ¿por qué condenamos al juez? Claro. Si bien es parte de todo este embrollo, de esta mentira, el problema es que tienen que cambiar la ley del Ejecutivo. El legislativo tiene que cambiar la ley primero para que ese juez, más allá de que le guste o no, pueda hacer o no, claro, hacer algo. Decididamente. Querido, ¿tiene algo más para aportar? Solamente las declaraciones del CEO del Grupo Grobo. Ajá. De Grobo Compatel, que dijo solamente el modelo agrícola actual está agotado, dice, ¿no? Ajá. Y ahí describe un montón de cosas que el ingeniero agrónomo no sabe. Y después veo en ámbito financiero que salió que las empresas de Grobo están cayendo. Sí. Entonces ahí veo por qué esa declaración. Esa gran disparidad, claro, en lo que hacen y en lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Ese hombre que es el Gustavo Grobo Copatel, sí, es el mayor sin tierra de la Argentina, mirá vos. Claro. El que más siembra, pero no tiene la tierra, tierra porque desgasta la tierra de todos los demás. Es toda una concepción de vida esa, ¿no? Él es un sin tierra, pero de los poderosos sin tierra, ¿no? Pero increíble. Es increíble, increíble. La verdad que... yo ya no sé para qué lado correr, sinceramente. Porque lo que pensé que podía ayudar, ya no ayuda. Ajá. Porque... No crea, amigo, no crea. Que... No, pero... No crea, el testimonio siempre ayuda. ¿Sabe por qué? Y retomo parte de lo que dijo antes también, ¿eh? Usted tiene... está calificado para hablar porque usted tiene el veneno en el cuerpo y usted sabe de qué habla. O sea, usted no está hablando de consideraciones o concepciones ideológicas o variaciones variopintas, valga un poco el juego de palabras, que tienen que ver siempre con el me parece. No, me parece un pito. Usted lo padece todos los días. A usted no le parece, usted lo sabe. Entonces, el testimonio, como hablábamos antes con los chicos que están cursando también en educación, el testimonio del protagonista no puede estar detrás de las estadísticas, nunca. Tiene que estar siempre delante de la estadística. Y eso es algo que tenemos que aprender a cambiar en la Argentina. Porque si no, nunca valoramos a las personas y nunca valoramos lo que somos y lo que tenemos de verdad. Siempre estamos detrás del librito de turno. Y el librito de turno sabemos que habitualmente no se escribe en el país, sino que se escribe en otros lugares donde hay intereses que entran en contradicción con lo que la gente necesita en el país. Habitualmente esto es así, ¿no? Entonces, digo, capaz que estamos siendo muy elegantes y podríamos decirlo un poco más bruscamente, como lo diríamos en la esquina, pero estamos diciendo que el testimonio personal de aquellos que atraviesan las circunstancias vale y vale mucho. Así que sí vale su aporte, amigo. Sí, señor. Lo dejo hasta un martes entrante, ¿puede ser? No, pará. Tengo que saludar a todos los amigos. Me lo anoté acá para no olvidar mi voz. ¿Me crees? Primero al comisario de a bordo, que ahora anda en colectivo, Manuel Alcuna Lenón. Sí, andaba viniendo para Buenos Aires, creo. No, anda de comisario de a bordo a azafato. Azafato, anda. Dos cosas está haciendo. Sirve chico. Whisky ahora, sí. Se me está ayudando mucho la página junto a Liliana Míguez y a... Estuvo llevándose productores de Trazos y Rostros, sí, es que ahí sí, pesqué. Empezó como columnista y se llevó productores ya. Dentro de poco lo tenemos sentado acá. Me falta una fotógrafa ahora. ¿Y sabés alguna? Sí, hay una por acá. Bueno, de última me mandá y vemos cómo... Porque hay muchas cosas para sacar acá. Bueno, vamos a mandar... No la voy a mandar sola, vamos a ir juntos, che. Tenemos que hacer una... Vamos a hacer un asadito por ahí. No empecemos claro, con eso. Claro, estuviste por Rosario... visitando la Maricela Ortiz y todo, digo, bueno. No hay acá, en Rosario. Me engañaron pensando que iba a venir para acá y resulta de que... Pero... A Fernando te fuimos a presentar el libro allá, sí, ahí está Fernando sonriendo y saludando. A Natacha, Bianchi, mirá, lo tengo todo anotado acá. Mucha gente, Mucha gente, mirá. Y hoy hay mucha gente en el estudio, así que te están escuchando mucho. A los chicos también. A todos los chicos que recién escuchaba. Que... Bueno, yo alegre de que nos haya acompañado este año también, porque digo, después de salir tanto en C5N y en tantos lugares grandes, digo, capaz que se me agranda no Chacarita. No me hagas acordar de eso, por favor. Es bueno vivir esas experiencias también para saber lo que significa la comunicación alternativa, ¿no? Le mando un abrazo muy grande, querido, de verdad. Muchas gracias. Y gracias por el humor siempre. Muchas gracias a vos por tenerme en cuenta. Por favor. Otro rato más. Por favor, un abrazo grande. Chao, querido. Chao. Fabián Tomasi, nuestro columnista de Agrotóxicos desde el año pasado, acompañándonos en estos Trazos y Rostros.